Siento en el alma unas ganas inmensas de llorar. Tú me haces falta y juré nunca decírtelo. Con mis lágrimas un collar de perlas, déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. Si es un delito amor, un delincuente yo soy, porque no he de pagar las deudas de mi amor. Yo quiero hacerte con mis lágrimas collar de perlas, déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más.